Para la realización de esta práctica he seguido los pasos siguientes. En primer lugar, respecto al rastreo de imágenes de mi blog, he utilizado los buscadores TinEye y Google Images mediante el sistema de búsqueda inversa. En total, dispongo de 5 imágenes subidas a mi blog en el momento de realizar la práctica. Para la primera imagen, de un Amstrad CPC-472, he obtenido 5 resultados en TinEye y aproximadamente 128 resultados en Google Images, de los que al menos 4 de ellos están clasificados como imagen etiquetada para reutilización. Para la segunda imagen, una captura del CPC-464, he obtenido 7 resultados en TinEye y aproximadamente 34 resultados en Google Images, de los que al menos uno de ellos está clasificado como imagen etiquetada para reutilización. Para la tercera imagen, un Amstrad CPC-464, he obtenido un resultado en TinEye y aproximadamente 37 resultados en Google Images, de los que al menos 2 de ellos están clasificados como imagen etiquetada para reutilización. Para la cuarta imagen, un adaptador de cassette, he obtenido 3 resultados en TinEye y aproximadamente 72 resultados en Google Images. Para la quinta y última imagen, el videojuego Fórmula 1 Simulator, no he obtenido resultados en TinEye y en Google Images solo uno. En la segunda parte del ejercicio, la búsqueda en bancos de imágenes, he seguido los siguientes pasos. En primer lugar, he accedido al banco de imágenes Age Photostock. En el apartado de búsqueda he escrito la palabra Amstrad y he obtenido 7 resultados. En el apartado Refinar búsqueda he seleccionado la opción Fotografía de estudio y me he quedado con un único resultado, una fotografía de un Light Pen para un Amstrad modelo PCW8256. A continuación, he accedido al banco de imágenes Getty Images y he hecho lo mismo que en el banco anterior, escribir Amstrad en el campo de búsqueda. Getty Images no ha encontrado ningún resultado en imágenes de Creative, pero sí que ha encontrado 22 resultados en imágenes de Editorial, apartado al que he accedido. Una vez dentro, he acotado la búsqueda por lugar, seleccionando como ubicación Corea del Sur. He obtenido 5 imágenes y, entre ellas, la misma imagen elegida en el banco Age Photostock. Por último, he accedido a Corbis Images. Al teclear la palabra Amstrad, en el buscador no he obtenido ningún resultado, por lo que he utilizado la palabra ordenador cassette y he acotado la búsqueda con los criterios creativo y una persona. La imagen que he encontrado no pertenece a un ordenador de la compañía Amstrad, pero sí que podría servir para ilustrar el funcionamiento de los ordenadores con cinta de cassette en el blog, en caso de no encontrar otra fotografía mejor. Comparando los bancos de imágenes, opino que Corbis es el que ofrece unas opciones de búsqueda más eficientes, pero en mi caso ha sido el que menos me ha servido al no disponer de fotografías concretas sobre la temática del blog. En ese aspecto, me quedaría con Getty Images por ofrecerme algunos resultados más que Age Photostock. Ahora bien, en conclusión, si en un futuro tuviera que decidir entre suscribirme a un banco u otro, elegiría entre Corbis Images o Getty Images, en función de si me hiciese falta una temática más o menos concreta.